Periodismo independiente, inclusivo, interactivo, incómodo, incisivo, insistente, ingenioso. ION Radio. De una radio nueva me gustaría encontrar información y análisis, pero no propaganda. Y también me gustaría mucho encontrar arte sonoro. ¡Qué buena pregunta! Pues información sobre lo que hacen los movimientos sociales en Madrid, ¿no? Más participación de la gente, que yo creo que es lo que se echa de menos ahora mismo, ¿no? Y que sea más de servicio público y no de servicio de ventas, ¿no? Y que se haga una reflexión, menos tertulianos y más datos que se le den a la gente. Pues hacer una labor mediática exactamente igual que hace Intereconomía, pero en sentido contrario. Una radio o un medio de comunicación que denuncie con nombres y apellidos, todo este desmantelamiento que está habiendo. Concesiones, chanchullos varios, etcétera, pero con nombres y apellidos siempre. Y yo solamente más información sobre qué ocurre fuera del ámbito de Europa, o sea, un poquito más internacional y más, una información más profunda sobre lo que pasa en países lejanos. Hombre, supongo que información no muy tergiversada por los medios, tal y como está ahora. Algo un poquito más objetivo. Que tienda más a la objetividad, que no esté tan influenciada como la mayoría de las radios. Que la radio fuese libre desde un punto de vista de a nivel editorial y que no hubiese poderes fácticos detrás que dirijan hacia dónde tiene que ir la información. Cosas diferentes que no me dan otras. Música, entrevistas que me informen de eventos culturales, profesionales, cosas que no encuentro en la radio tradicional. Todo el mundo puede cantar. Me gustaría que todo el mundo cantase. Esta es mi idea. Porque el canto nos aglutina, nos da un valor, nos aporta cohesión.